Un saludo a todos los escuchas y seguidores de mi blog. Este podcast llega a ustedes patrocinado por Gorbit Social Media, tu agencia de marketing digital. Y ahora con un nuevo servicio, el servicio de telefonía por internet, voz IP. Contáctalos si deseas tener soluciones tecnológicas de comunicación para tu negocio o emprendimiento. En esta nueva entrevista capciosa tengo a un invitado de lujo. Voy a dejar que él mismo se presente, porque tengo un comentario que hacer de su nombre. Date ahí. Bueno, ya estamos empezando bien. Mira. Mi nombre es Maybeldi Martino, soy el presentador del programa Glocalidad en Globovisión. También tenemos un formato de radio igual por cadena digital 100.7 FM los sábados a las 6:30 de la tarde en Globovisión y los días sábado igualmente a las 9 de la mañana acá en cadena digital 100.7 FM. Qué fino, este es un invitado de lujo aquí en mis entrevistas capciosas. Gracias Mabel por la invitación en tu programa y a Rosangélica por esa entrevista bien chévere. Y bueno, nada, te dije que la entrevista iba a ser así sin anestesia. Esto es una entrevista capciosa. Y bueno, ¿de qué tema quieres hablar? Te lo voy a poner fácil. Mira, yo puedo hablar del... O sea, yo te puedo responder lo que tú quieras, así que lanza la pregunta. Yo te iba a comentar acerca de lo del nombre, que tú por ahí venías con algo de lo del nombre. Y yo te voy a hacer una aclaratoria de una vez, eso es culpa de mi mamá. Mi mamá se llama Belkis, ¿ok? Y mi hermano mayor se llama Merwil. Merwil es Wilmer al revés. Entonces mi mamá agarró y puso Me de Merwil y Bel de Belkis. Y aquí está esta cuchitura que está aquí. Chamo, de verdad que los padres no saben las cosas que hacen con esto de los nombres. Cuando tú me dijiste Mabel, yo había visto Glocalidad, como te había dicho, dos o tres veces. Pero el Mabel me sonaba como a Maybelline. Esa marca. Una marca de cositas de pa, creo que es de para pintar uñas. Algo así. No, es de Rimmer y cosas de esas. Bueno, una cosa de belleza, Maybelline. Entonces dije, oye, pero este nombre de Jeva, ¿qué pasó? Sí, tal cual. Es que a mí llama, mira, a mí siempre cuando me llaman que si del banco, de la cosa. La señorita Mel, estoy fastidiado de decirle a la gente que yo no soy una señorita, hermano. Soy un señor, soy un caballero. Mabel. Entonces cuando me dicen, por ejemplo, en estos días, por cierto, me pasó esta semana, me llamaron, ¿de dónde era? No recuerdo ni de qué fue. Ay, la señorita Mabel Di Martínez. Yo le dije, Él habla, sí, pues hay que recalcarlo, hermano, porque si no, imagínate. Así es, ¿no? Carajo, un macho de pelo en pecho. Mira, wow. Mabel, ¿ya recibiste tu cajita del club? La gente... Siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿No te llega? No me llega el club, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Que se le ha comprado bachaqueado, ¿qué vamos a hacer? Hay que comprar bachaqueado. Sí, ¿compras bachaqueado? ¿Cuál es tu bachaquero de cabecera? Tengo un bachaquero de confianza, que me trae las cosas igualito caras, pero me las trae hasta la casa. Uno le dice, mira, ¿qué tienes por ahí? Hay un grupo de WhatsApp y todo. Sabes que ahorita la tecnología está en todas partes, entonces hay un grupito de WhatsApp. Él me dice, mira, me llegó tal cosa. Entonces, tráemelo. Pues no me lo traes así. No se trabaja con la tecnología, hermano. Excelente, después que termine la entrevista me pasas ese dato de WhatsApp, ¿viste? Porque de verdad que yo tengo tiempo que no veo azúcar y mantequilla en mi casa y bueno, estoy pegado con eso, ¿vale? O sea, que a ti no te está afectando entonces el tema de la crisis, ¿tú comes pan todos los días? No, eso sí no, yo vivo aquí mismo en Parque Central, te lo digo de una vez, y ahí, bueno, hay horarios, estamos bien organizados. En la mañana venden el pancito, en la tarde venden el pancito, uno baja, compra, hace su colita como cualquier mortal. Pero no compro todos los días, no puedo hacer esa cola todos los días, un fastidio, de verdad. Verdad que sí. Mira, entremos en otro tema, porque ya veo que el tema es álgido, el club y la comida. ¿Por qué Glocalidad? Te voy a decir porque cuando yo escuché ese nombre, yo dije, bueno, Glocalidad, Globovisión. ¿Tiene que ver con eso? No, fíjate que todo el mundo es lo primero que piensa, pero no. Glocalidad es una tendencia que se generó hace ya más de 30 años, sobre todo en Asia, el continente asiático. Ellos comenzaron a buscar una manera de impulsar el desarrollo local, pero actuando, o sea, buscando cosas que tuvieran impacto global, ¿no? Entonces, Glocalidad es un término que nace más o menos en contraposición a lo que es la globalización, que si se quiere, si uno lo ve desde cierto punto de vista, pareciera que la globalización en cierta forma pues como que te arropa, ¿no? Y te lleva, y es una masa que incluso hace daño al medio ambiente. En cambio, la Glocalidad, por el contrario, busca el impulso de lo local actuar de forma local, pero con impacto global, ¿no? Sin dañar el medio ambiente, con una conciencia un poco más, digamos, un poco más tranquila, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces, bueno, evidentemente, cuando llevamos la propuesta a Globovisión, se casaban las marcas. Evidentemente, la gente lo primero que piensa, Glocalidad, claro, está en Globovisión. Pero no, realmente es un término, digamos que es una tendencia. Ahorita en Latinoamérica se está empezando como a implementar un poco, a dar a conocer el término de glocalidad. Y bueno, ya nosotros aquí en Venezuela estamos siendo pioneros. Oye, qué fino, qué chévere. ¿Y es verdad que en Globovisión se escuchan todos? En Globovisión. Perdón, se ven todos. Nos vemos todos, ahí nos vemos todos. Siempre nos vemos todos. Así tal cual, empelotados. No hay censura ahí en Globovisión. No, no hay. Bueno, mira, yo te voy a hablar desde mi punto de vista. Yo tengo un programa que es Producción Nacional Independiente. Y no, yo siento que he podido hacer lo que en cierta forma he querido, obviamente cuidando las formas, ¿no? Pero yo no he sentido censura. Y aquí está mi compañera Rosangélica Monasterio, que también es de Globovisión, de la familia Globovisión, y no coincidimos en que no. Yo no siento que hay censura. Qué fino, qué chévere ese tema. ¿Y qué pasa si un día te dicen, mira, Mabel, de verdad está buenísimo que hables de emprendimiento, tecnologías y tendencias, pero es necesario que ahora el programa vaya y evalúe el desenvolvimiento y crecimiento de los colectivos? Lo que pasa es que yo no... claro, ¿sabes? Eso. Primero que mi programa no es de eso, exacto. Son temáticas diferentes, pues. Yo hablo de emprendimiento, de tecnología, de cosas positivas. Si tú me dices a mí que vaya a cubrir los colectivos, te voy a decir, oye, pero debe haber un reportero de calle que vaya y cubra los colectivos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces, no. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Rosangélica, te está haciendo más señas que Vizquel ahorita en el béisbol. Claro, para darte chuletas de qué responder. Mira, cuéntame una cosa, Mabel. ¿Tienes ahorita pareja, esposa, hijos? Sí. Tengo una pareja. Tengo mi esposa, que es mi hija, que tiene ya 11 años. Una tarjaya ya. No es una niña. Ya ni siquiera le gusta que le digan niña. Estudiando, pues. Está en quinto grado. Y bueno, nada, ahí vamos. Una familia convencional, como cualquier otra. Chamo, ¿y qué edad tienes tú? Yo pensé que tú tenías como 22 años. Yo tengo 22 años, sí. ¿Cómo no? Bebiendo ron. Siguiente pregunta. Bueno, pero pa romper el hielo. Yo tengo 42. ¿Qué edad tienes tú? ¿En serio? ¿Tienes 42? Mentira. ¿En serio? ¿En serio tú 22? Oye, no, yo tengo 33 años. Ah, no, vale. Par de carajitos aquí. No. Somos unos niños. Excelente. Es verdad. Mira, Mabel, ¿y eres fiel? Totalmente, fiel a mis principios. Me quedé sin hablar. Fiel a mis principios, claro que sí. A Rosangélica le dio calor, por alguna razón le dio calor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste infiel? Ah, ¿infiel a mis principios? Nunca he sido infiel a mis principios, jamás. Rosangélica, ¿vas al baño? Jamás he sido infiel. Siempre apegado a lo que quiero. Así. Qué bueno, excelente. Y como estás en el tema del emprendimiento y el tema con en la radio, en el programa, por televisión, ¿en Venezuela vale la pena emprender? Sí, vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre hay cosas que hacer. Entendemos la situación del país. Para nadie es fácil. Lo único es que, bueno, si nos vamos todos, pues este país va a quedar terminado de quedar en manos de la gente que lo que ha hecho es destruir, ¿no? Entonces, sí, vale la pena. Ahora más que nunca vale la pena emprender en Venezuela. Ahora más que nunca vale tener buenas ideas y presentarlas y ser terco. Yo creo que una manera de ser rebelde es decir, yo me quedo aquí y ya ustedes van a ver que yo voy a poder más que ustedes. Y si el día de mañana viene y te dice, mira, Mabel, genial lo que estás haciendo en Venezuela, pero te tengo un chance en Caracol Radio o en Caracol TV, en Colombia, en Argentina, qué sé yo, ¿qué haces? Bueno, le pido que me manden la oferta por escrito. Y no, bueno, las oportunidades siempre se dan, ¿no? Yo creo que yo no estoy cerrado a eso, el hecho de que uno vaya y trabaje en otra parte y venga y vaya y venga. No te hace menos o más venezolano. Yo creo que si la oportunidad se da, pues chéverísimo, se evaluará, se verá qué posibilidades hay, pero de que yo tenga planeado, de que me quiero ir, necesito irme porque yo aquí no puedo, no, definitivamente no, estoy trabajando, amo lo que hago, y si sale una oportunidad va a ser porque yo estoy aquí trabajando y porque me vieron aquí en mi país y donde quiera que vaya, pues me lo llevo. Excelente, excelente mensaje. Bueno, vamos a ir cerrando, Mabel, para no quitarte más tiempo, vamos a cerrar esta parte final de la entrevista con un juego. Yo voy a mencionar un personaje y tú me vas a decir con una frase o con una palabra o con un adjetivo qué representa o qué se te viene en la mente de ese personaje. ¿Vale? ¿Lo captas? Lo capto. Ok, vamos a empezar. La Negra Matea. Esclavitud. Diosdado Cabello. El Mazo Dando. Literal, ok. Literal. Steve Jobs. Genio. Larry Page. Genio también, genio. En su aspecto, pues. Nicolás Maduro. Ay, bueno, ese señor, es un señor, vamos a decirlo así. Bigote. Bigote, bigote. Y ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Hablemos de Rafael Caldera. Transición, yo creo que transición. Yo diría que culpable. En cierta forma. No, está bien. Hablemos de Irene Sáez. Es una dama. Lorenzo Mendoza. Oye, es un ejemplo, en cierta forma es un ejemplo. Excelente tu respuesta. Me da risa. Muy diplomático. Vamos a cerrar con esta. Silvia Flores. Es una señora. Toda una. Es la primera combatiente. Esa es la palabra. Bueno, Maybel, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Ahorita vamos con la foto de rigor. Les recuerdo a mis seguidores y escuchas que esta entrevista capciosa llegó a ustedes por cortesía de Gorbridge Social Media, su agencia de marketing digital. Contáctalos si deseas asesorías en el tema de social media marketing. Y ahora con servicio de telefonía voz IP por internet. Nos escuchamos en una próxima entrevista capciosa. Gracias a todos. Gracias, Maybelline. De nuevo, un abrazo. Chao.